¿Te enteraste que Costner ya es legal? Sí, me enteré. Ella me lo había comentado antes. A ver cuánto habrá sido. Antes de que salga el primer programa, o sea, no la versión expandida. 4 días antes de que lo subiera, hablé con él y él ya me lo confirmó. Igual él ya me había dicho de que él estaba en los trámites para ser legal. Así que sí, pero así todo, de cualquier manera lo sigue buscando la gente de inmigración para preguntarle cosas que sabe de otra gente. Sabe demasiado. Es muy peligroso, sabe demasiado. Y contame algo de tu vida. Para todos los que no están al pendiente de este Sato de Su Mundo Radio, que lo agarramos improvisado y todavía piensa que lo estoy jodiendo. Es que me agarró súper improvisado. No sabía que iba a aparecer en persona así que ahí, bueno. En el podcast en el que estoy se llama Su Mundo Radio. También hablamos sobre anime, manga, películas, juegos. Películas casi no, porque bueno, digamos que miro películas, pero me da feo hacer los resúmenes y hablar y la. Está muy bueno porque está súper improvisado, pero igual ya tiene un speech así armado de lo primero que dice es la propaganda del programa. Oh, cuando yo Y contame algo, ¿qué es lo último que estuviste haciendo? Aparte de escuchar La Mano Peluda. O sea, sentido podcast, sentido mi vida. Bah, lo último, ahora recién acabo de mirar, fue Black Rock Shooter. Fue lo último que acabo de mirar hace media hora. Todo, todos coincidimos con Ryoken, es una cosa impresionante y de la puta madre. Está muy bueno, está bastante bueno. Aunque el final es como un... No te preocupes, van a salir más ovas. Van a salir más ovas. ¿Viene una o dos más? Yo tiro que va a tener hasta tres ovas. Tres, dos ovas va a tener fácil. Ah, no, dos fácil. Todavía tenemos que solucionar lo del otro personaje. Pero capaz que después hay otra ova más. Sí. O sea, una segunda ova, ponerle la firma. Ponerle la firma ya, porque como te cerraron la serie. O sea, vos viste después del tema, ¿no? ¿La viste? Sí, sí. Pues, bueno. Es como lo que pasa después en Evangelion 2.22. Ah, no sé, yo tengo ahí Evangelion acá en mi disco rígido y ni siquiera lo miré. Tengo las dos películas, 1.11 y 2.22, y no las miré. La 2.22 zarpadísima. ¿Está buena? Porque yo medio como que digo, ah, la miro, no la miro. Miro Evangelion 1.11. Me quedo ahí y digo, no, mejor me pongo a jugar a algo y viste, y acceso directo a algún juego y me pongo a jugar a algo, no sé, o me pongo a leer algún cómic. Medio como que no me da fe, no sé por qué, pero... Mucho mejor de lo que estaba la primera. Además, se baten algunas frutas que les quedan bien. Por lo menos. Que de 1.11 no vas a sacar nada. O sea, de 1.11 vas a sacar mejores gráficas. Uno de 2.22 empieza la verdadera historia. Está buena. En 1.11 entra el nuevo personaje, ¿no? No. En 2.22. Tengo que mirarlo, pero como ya te dije, lo tengo. No, ahora como me ocupaba espacio, lo pasé a un CD, ahora tengo que buscar el CD. Porque cada ojo pesa como dos... Cada película pesa casi como 2 GB en DVD RIP. Y sí, creo que GB y algo pesa, GB y medio fácil cada una pesa. Así que lo pasé en CD para que no me ocupe espacio en mi computadora. Tengo un rígido de 40, no pidan milagros. Tenés que bajar los especiales de Japan Universe Fansub, los especiales de GPU, que más en los DVD RIP y cada película pesa 4 GB 23. What the fuck? What the fuck? Bueno, regresando primero a lo de Black Rock Shooter antes de que nos divirtemos. Está bastante buena, las partes de acción están buenas, no te aburre, o sea, por más que sean... O sea, te mezclaron muy bien lo que es partes, o sea, de los recuerdos de lo que está pasando en ese momento y lo que pasó antes. Es muy así, te van intercalando una con otra, una con otra, una con otra, una con otra, así constantemente. A mí por lo menos me gustó, me agradó, no sé qué te puedo decir más. Espero la otra ova para cuando se le dé la gana de salir, anda a saber cuándo sale. Me parece que para noviembre, creo. Y acá llegó Cero. Buenas. Cero. Y... ¿algo que comentar antes de que continuemos con este programa tan extraño? Sí, eso lo voy a decir. Persona no sé qué, tenía que decirlo. Pará, Lucar, que no me cree que estamos hablando con vos. Che, Cero, mira, acá te clonaste y tu clon está frente a tu verdadero computadora y el original está acá. Está desde tu computadora, ¿no? No sé. Eso es solo algo que yo sé y vos tenés que descubrir. Y con ese sonido maravilloso, terminamos con el programa. No, mentira. ¿Qué 言葉で伝えれば な朝を忘れられるはずなんてないよ。君の透き通った瞳を君なしじゃもう生きられなくて、失うことが怖かったんだ。会いたいもう一度だけ、私のわがままを聞いてほしい。出会って愛して傷つけ合って、それでも empezaron. Otra vez en persona, se queda donde casi nos vamos a la mierda. Entre paréntesis, Pyro. O estamos constantemente yéndonos a la mierda. Sección videojuegos para ustedes que lo pedían, que lo querían, y no sé, para Pyro, mejor dicho, que lo quería. Para vos, Pyro. Esta, para este, que lo escucha. Esta es para vos. Esta es para vos. Bueno. Ah, ¿qué les traje esta vez? Por si no se dieron cuenta, estas personas, no sé qué hay. se los estamos metiendo por el oído. Bueno. De las fauces de la desarrolladora canadiense Artificial Mind and Movement, caracterizada por elaborar videojuegos de películas principalmente y adaptaciones de títulos para consolas portátiles, como por ejemplo el Dante Inferno para PSP, entre muchos otros, nos llega uno de sus más recientes proyectos propios para la consola de sobremesa de Nintendo. Va, de Nintendo no, de Sony. Estoy muy acostumbrado que sea de Sony. Pero sepan lo que este es un juego que se compra, porque muchas veces he hecho juegos que se descargan, pero lamentablemente este son de los que se compran. Y va, para PlayStation 3. No, para PlayStation 3. Ah, ocupado. Este es un nuevo este es un proyecto nuevo, pero de la compañía siempre está muy acostumbrada y ya estaba muy encasillada en eso, que eran adaptaciones para portátil y juegos de películas. Pero esta vez fue un proyecto original. Va. Naughty Bird, o digamos oso, no sé si no me acuerdo qué era, Naughty. No importa. Combina dosis elevadas de violencia, más que justificada, yo diría, con interactividad de entorno y con pequeñas porciones de daño psicológico. Aunque todo, o sea, es como esto. Más o menos. Pero este es un buen resultado. Esto no tanto. Esto no tanto. Aunque un poco suavizadas por las tiernas figuras de los osos de peluche. Pero ante, digamos, una gran idea, una idea, yo diría, más que destacada, sucumbe una irrefutable monotonía. Bueno, mejor empecemos con la reseña que compete a este controvertido jueguillo. Hoy en día y en los tiempos que corren, yo pienso que no es fácil ser psicópata. En especial porque excluyendo a Argentina, porque acá realmente el sistema legal no sirve para nada. El sistema penal no sirve para nada. En especial por la intromisión de un sistema penal que en muchos otros países que no es Argentina es muy pocas veces deja impune a esta clase de personas. Sin embargo, y si no fuéramos humanos, y si la sociedad no fuera más que un aglomeramiento de entes rellenos de espuma o algodón o lo que sea, ¿vos pensás que todo sería más fácil? ¿Vos decís que sería diferente? Habría más gente para cortar. Yo digo que no. Depende de tu punto. Ahora te explico. Probablemente Noriber va a responder esta pregunta. Sin embargo, una sociedad estamentada, sea de humanos o de osos de felpa, está destinada. Sí, estamentada de madre. Sea de humanos o osos de peluche, está destinada a la decadencia, según la opinión de un servidor. Como quien dijo, el oso es el lobo del oso. El hombre es bueno por naturaleza. Pero el oso cuando está solo. El humano cuando está solo. Era celoso cuando nadie lo ve. Hace miel. O sea, yo considero que el hombre en estado natural y apartado de todo otro ser humano es bueno. La cuestión es cuando te juntás con otro. Ahí te empezás a corromper. ¿A vos te pasó? No solo a mí, a toda la sociedad. ¿No ves cómo estamos actualmente? En la base de una sociedad casi idílica, nos toparemos con la criatura que desencuadra de este ambiente de cuentos. Así es como, y de entre toda una comunidad de osos, resalta un personaje único que no es otro que el inadaptado del pueblo. El loco del pueblo. En esta oportunidad se verá representado como un oso abandonado tanto física como socialmente, por no decir roñoso, sí. Y que conoceremos simplemente... Croto el oso. Que conoceremos simplemente como Naughty Bird. Bueno, en un primer momento podría parecer un poco que, digamos, nuestra inmundicia de oso es el único responsable de sus problemas y sus locuras. Pero nos vamos a ir dando cuenta de que la mayoría de sus brotes psicóticos tienen raíz en las actitudes de los congéneres con quien se ve forzado a convivir. Es por ello que una amigable voz, no vamos a decir de dónde, nos brindará una respuesta más rápida y eficaz para resolver todos nuestros conflictos. Y que nos dice: ¡mátalos a todos! Entra cuchillo, salen las tripas. Sumergiéndonos así en lo que es la jugabilidad, en lo que a jugabilidad se refiere. Niveles frenéticos donde el principal objetivo es eliminar al oso objeto de nuestro odio, aunque para llegar a este tendremos que masacrar a algunos más de por medio. Sin embargo, la forma en que encararemos cada ejecución será decisión nuestra, valiéndonos de distintas técnicas que según su vistosidad aumentarán el contador de puntos. A esta forma, para acabar con uno, tenemos a nuestra disposición varias armas, objetos e ideas. Desde simples ataques con cuchillos hasta elaboradas formas de causar terror psicológico que llevarán a las víctimas a quitarse la vida con sus propias manos. O en todo caso, si no poseen ningún arma, explotan. No, buenísimo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo apuñalar repetidas veces a otro oso que sorprenderlo desprevenido mientras reparaba una parrilla que nosotros mismos saboteamos para luego carbonizarle su cabeza. Con la misma parrilla. En otros casos hay destino final Kuma. En otros casos, por ejemplo, también tenemos la típica molino, al menos son molinetes, donde simplemente mientras están reparando el molino, vos lo empujas y ¿qué pasa? Se deshace. Lo empiezan a moler y vos ves cómo sale todo el relleno. O en el mejor de los casos, que uno de ellos se encuentre presente mientras terminamos de eliminar a uno de sus amigos y sabiendo que será la próxima víctima, opte por abrirse el estómago con unas tijeras de jardinería que andaban por ahí. Bueno, más que nada diría que de esto mucho es lo que, digamos, el objetivo del juego. En cada misión vamos a tener, se va a dividir en 4 subniveles, donde en el final vamos a matar a, digamos, nuestro enemigo o la persona que nos causa odio. Porque el universo, ¿qué? El universo no es un oso muy querido en su comunidad. Lo cual él sabe que le pasa eso, él sabe que es malo. Sin embargo, cuando intenta hacer algo bueno, lo cagan. Entonces él entra un brote. Esquizo. Y después el narrador, que dentro de todo podría tomarse también como la voz de nuestra cabeza, nos dice que hay que hacer algún escarmiento. Entonces eso es lo que pasa ante determinadas situaciones. Por ejemplo, la primera misión que nos toca es en una de un cumpleaños, y a vos no te invitaron a todos excepto vos, y vos como buen samaritano, el club de los nomeros, haces un regalo como para agarrar y quedar bien y que te inviten. Pero después, cuando vas, se te ríen y el de cumpleaños te caga. Entonces vos decís, bueno, salís reinculado y te vengás. O después vos te postulás para alcalde. Y a lo lejos se escucha: ¡oh, sos culero! Te postulás para alcalde, pero después te sabotean. Sí. Y te da bronca. Aunque también hay otros un poco menos, digamos, un poco más fantasiosas, no tanto para ese lado, sino que hay una invasión de osos zombies. O aparece las fuerzas especiales, digamos, el comando. Y misteriosamente a vos te quieren dar y vos le tenés que dar a ellos. O también aparecen los extraterrestres que te dotan de un poder, digamos, de un arma bastante buena. Y si no, también tenemos... Todavía no llegué, pero... Digamos, no pude profundizarlo. Pero hay una etapa donde estamos en busca del Univer. El unicornio oso. Que es bastante hippie. Sí, yo diría. Vale. sido determinado hace mucho tiempo como el animal mitológicamente más gay que existe. Bueno, como les venía diciendo, que un oso se suicide o no va a depender principalmente de la resistencia mental de cada uno, de cada en caso particular, ya que no todos van a tomar la misma postura ante el peligro. Algunos prefieren hacernos frente, los cuales van a terminar mal igual. Otros se van a tirar por atrincherarse en su casa o huir en busca de ayuda, más que nada, digamos, pedir refuerzos, o escapar del lugar en auto o en barco, que es casi la única forma en que se pueden salvar. Así que, y a todo esto, como buen psicópata que somos, siempre vamos a estar al tanto de todo esto, y lo que nos va a evitar que se nos complique después cuando te pidan refuerzos, porque si piden refuerzos te viene la policía y no te conviene, porque ellos ya te tiran a matar. ¿Y no puedes matar a la policía? Si tienes un bate, como que no te sirve. Y son muchos. Lamentablemente son muchos. A pesar de todo, estos son lo que hace de una excelente idea a Nori Byrne. Pero después tenemos el otro aspecto, que posee un punto que, digamos, lo aleja de ser un título sobresaliente. Digamos, estos... diría que se vuelve un juego sumamente repetitivo. No por el objetivo mismo, sino más bien porque las áreas donde vamos a tener que llevar a cabo las acciones se van a repetir constantemente. Poco escenario. De hecho, es un escenario grande, pero donde supuestamente vos te tenés que mover es muy chico. O sea, tenés, digamos que en la casa, en el caso de cumpleaños, tenés la casa del cumpleañero y una zona más. Pero hasta que, digamos, para pasar a la última etapa, donde recién matás al cumpleañero, tienes que juntar cierta cantidad de score, lo cual es tenés que matar. El problema de esto es que, sumado al hecho de que si vos no matas en cierta cantidad de tiempo, te va disminuyendo, por lo cual, si muchas veces, en lugar de enfocarte un poco más en lo que sería la estrategia o querer hacer, digamos, complejo y loco, te apuras y entonces terminas disfrutando menos esa parte. Y ya mucho, digamos, como que eso de de tener que ir siempre constantemente matando, te deja poca creatividad, te duras penas, también te llega a molestar. Además de que casi los escenarios son los mismos siempre, tenés que meter a la casa, tenés que matar ahí, y después te veo y tenés que seguirlo, porque a veces se van corriendo y te haces una persecución que... Y después, obviamente, después volvés y otra vez hay gente. Y otra vez hay osos, así que tenés que seguir matándolos. Digamos que por esto es un juego que... puede llegar hasta terminar hartándote en ese punto. Porque, digamos, ya te tira un poco más... Se saca un poco más la diversión. Para enfocarte más en tratar de terminar el objetivo, porque si no nunca pasas el siguiente nivel. Pero ya digo, el juego es bastante simple. Mucho, digamos, mucho otra cosa no hay que explicar. Más allá de esto, son básicamente hacer los niveles y nada más. Pero también cuento con un modo multijugador que alarga un poco, digamos, aumenta un poco la vida del título, pero no es tanto y tampoco lo rescata. No lo puede levantar. Vale, un poco lo que es el modo multijugador, ya por ese lado es por ejemplo, un modo en el cual vos sos el único que tiene arma. Vos sos el único oso que tiene un arma. Entonces todos los otros players se tienen que esconder o te tienen que tratar de matar con lo que sea. O también, por ejemplo, hay otros donde es al revés. Vos sos el único que no tiene arma. Y te tenés que defender de todos, más o menos. Pero fuera de eso, o sea, sirve para el muy multijugador, sirve para entretener un poco más. Pero más allá de eso, tampoco no aporta tanto. vaya por el lado de lo que es, digamos, el apartado técnico, nos hallamos con unos gráficos acordes a las situaciones, tratándose de un título que no exige tanto a nivel de detalle. Se hace con lo justo y necesario para un buen desenvolvimiento. Nunca, o sea, no vamos a tener un relentamiento, no se va a ralentizar en ciertas partes, sino que siempre va a ir de forma fluida. Pero tampoco tiene los suplas, texturas, sino que está de acuerdo a cómo se te lo presenta. O sea, algo que básicamente correría bien en Play 2 o... También en Play 2. La cagada es el network. La ciudad o pueblo o lo que sea, porque quizás es demasiado grande para agarrar y ser un pueblo y demasiado chico para ser una ciudad. Ambienta de muy buena manera lo que es la inocencia de los ojos de los osos de felpa, aunque tal inocencia no esté presente en el mismo, porque prácticamente todos son unos hijos de perra. Sí, cabe destacar que las secuencias de asesinato es lo mejor del juego. O sea, cada una de ellas es muy distinta entre sí, no vamos a tener muchas similitudes. Un poco comparándolo, yo diría que es como un compilado de las mejores muertes que aparecen en las películas de gangsters. Como los compactadores, mucha creatividad con respecto al entorno. Además de que cada oso, los osos siempre tienen tendencia, cuando vos arruinás algo, siempre lo van a reparar. Bueno, por lo menos son hijos de puta, pero son ordenados. Aunque también poseen una inteligencia que es bastante... está muy bien elaborada, porque ante cualquier situación rara que vean o algún ruido extraño, se van a acercar y después se van a dar cuenta y se van a... luego se van a ir... a veces pueden ir lentos, de acuerdo a cómo es su reacción ante el peligro. Se van sigilosamente, como para que no los veas. Pero siempre hay un... digamos como que... el mismo sistema de juego te dice cuando un oso te quiere denunciar. Sí, ya está, lo agarrá a la mitad del camino. Un poco, o sea, está muy bueno también un poco la inteligencia que tiene. Lo malo es que no muchas veces... mucho el oso va a delatar tu crimen. No muchas veces es fácil detectar cuando un oso tiene miedo. Algunas veces sí, otras veces no. Cuando un oso... a los osos del oso. Cuando un oso está espantado y... digamos, tenés esa posibilidad de asustarlo y que se termine suicidando. Hay un caso muy especial que vi, es que estaba dentro de una casa, pero vos entrás, pero re mal. Y vos, de pronto, encima hay uno que te ve y vos se queda parado, y ese lo mira y después entra a llorar y se empieza a matar. Se empieza a apuñalar y se muere solo así. O sea, ese aspecto es una muy buena idea, pero le falta. Respecto a la música, es algo que no se le presta mucha atención, a pesar de que es algo tirando al infantiloide. Podría no estar, o podría estar, aunque uno nunca se va a dar cuenta. Podría no estar y no te vas a dar cuenta, de ninguna de las dos formas. En conclusión, Noriver es un título que, por su jugabilidad y desenfreno, es muy atractivo a primera vista. Sin embargo, lejos de, digamos, poseer esa función de mantenerte pegado a la consola que poseen otros juegos, muchos actualmente prácticamente se enfocan en eso, en la jugabilidad, pero que no se llegue a volverse monótono. Sin esta característica, digamos, pierde mucho la denominación de un buen juego actualmente. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Shit. It's fucking shit. Esto capaz que le gusta a Langry Nerd. Sumado a eso. El hecho de no ser un contenido descargable no lo ayuda. Yo diría que si fuera un contenido descargable sería un poco más pasable y un poco más aceptable que tuviera estas fallas. Pero ya al tratarse de un juego de venta normal, digamos como que le resta un poco menos de puntos. Como que nadie quiere gastar dinero en esto. O sea, está bien promocionado. Que lo gastaste y te molesta después. Es como esos juegos, bueno, el juego me aburrió un poquito, pero nada más. Este juego te puede llegar a molestar haber gastado dinero. En definitiva, es una idea más que original. Sin embargo, no se lo pudo pulir lo suficiente como para que llegase a ser un gran producto. Así, de manera técnica. Bueno, esto se va por el cajón de las ofertas. Que sí, exacto. Así que bueno, vamos con un tema si les parece. Y vamos con los trucos. Bueno, sigamos con lo que hay. Thank you. Y esto es Persona no se cae, Majo. Sección de mangas. Volvió. Cero estuvo leyendo. Hubiese sido peor decir Cero aprendió a leer, pero bueno. Todo el otro lo hacía de onda y a memoria. Memoria de ética, no, mentira. Qué cosa, no me acuerdo en qué programa lo había dicho, pero lo escuché hace una banda, lo escuché como hace un año y medio, que dice qué culero que es el capítulo de la historia donde el personaje aprende a leer. Ah, en uno de los podcasts lo había escuchado. Que había, estaba, no me acuerdo qué estaban comentando, que justo salió el tema de James cuando una de las Misfits aprende a leer. Que decían, oh, yo lo sé, lo vi a ese. Lo vi al menos 3 o 4 veces en TV a eso. No, no, pero todas esas series de esa época de mierda donde tenían así el capítulo donde los personajes, uno de los personajes sabía leer y aprendía a leer en ese capítulo y era una cagada. No, sí, sí, que encima le enseña a leer las del orfanato, que también había una que no sabía leer y no lo admitía. No, no, que no me va a acordar esa mierda. No me va a acordar de eso, sí, tenés razón. No, bizarro, no, era horripilante esa serie de los 80, merecían la muerte en algunas cosas. Bueno, en esta edición de mangas les traigo World Embryo. Este es un manga seinen publicado en la revista Jonkin Hours, la misma que editó Hellsing, Trigun Maximum, Excel Saga y Hoshino Samidare, uno nuevo, del que está pegando bastante Japón. De la editorial Shonen Gayoya, y se llama así, no es gaseosa, no es gallapón, es gayoya, yo no la ubicaba, francamente. Yo conocía a Jonkin Hours, pero no sabía que era de ellos. Él mismo comenzó su serialización en el 2005, llegando a un total de 6 tomos recopilatorios, pero aún sigue siendo una serie abierta. O sea, hasta ahora hay 6 recopilatorios, pero sigue siendo serie abierta. Demonios, así que se han tardado. Sí, pero Warren Alu al menos va por el 12º o una cosa así. Pero de hace años. Lo mismo con esta porquería de... Esta, la de Dark, el ladrón místico. Que sí, pero la loca estuvo en pausa como 5 o 6 años de vacaciones, la misma mierda. Bueno, como les decía... Sí. Bueno, como les decía, esta serie abierta, creada por el mangaka Daisuke Moriyama, responsable, entre otros, por Chrono Crusade, Planet Blue y su última obra, Muso Kiko. A este tipo le encanta hacer sufrir a la gente como hija de puta. ¡Sí! Arrancamos la historia con un breve flashback en el cual nuestro protagonista recibe una lección sobre no mentir. Gente, pónganse muy cómoda y prepárense para algo horrible, porque algo horrible está por suceder. No, pero tiene bastantes momentos tristes. El flaco no es que está meado por los dioses, simplemente es que tiene mala leche. Su vida tiene mala leche, pero más allá de eso, el flaco no puede decir, es un tipo patético. Tiene amigos, no, vive con una mina que está re buena. ¿Uno de estos tipos, de los personajes que crees de tipo son patéticos? O sea, todos son increíblemente rendidores. La joda es que el mundo no los quiere. Sí, pero el loco no es que tiene una mala... Tiene un solo hecho puntual que lo marca, pero es jodido. Pero no podemos ir al fin del mundo y se lo hacen se lo recuerdan bastante seguido, pero no se lo hacen sufrir constantemente, se lo recuerdan seguido. Más de lo que uno quisiera, pero bueno, no es Anita la huerfanita, por sacar un cliché barato. Bueno, como les decía, arrancamos la historia con un breve flashback en el cual nuestro protagonista recibe una lección sobre no mentir de parte de una linda chica llamada Amani. El nombre de nuestro protagonista es Riku Amami, quien justamente se encuentra corriendo hacia un viejo hospital abandonado tras recibir un mensaje a su celular en el cual solo había una foto de Amane en el hospital, con el hospital de fondo y el mensaje "me descubriste". A todo esto, del flashback pasamos a la actualidad, por si las dudas. El hospital se encuentra abandonado, ya que años atrás sufrió un incendio. Al entrar Riku a todo esto, hospital que sufrió un incendio, mala combinación a mi modo de ver, cualquier cosa que haya sufrido un incendio es malo. Seguimos. El hospital, como tomando la charla hace un rato de Silent Hill. Sí. Bueno, como les decía, al entrar Riku comienza a recordar algunas cosas sobre el tiempo que pasó en el mismo, como a su amigo de la infancia, Yohei, hasta escuchar la voz de una chica y decide seguirla creyendo que es Amane, pensando, no, no puede ser, pero la sigo escuchando, vamos a ver. Al entrar en la habitación de donde proviene la voz, se encuentra con una escena un tanto jodida, ya que al parecer interrumpió a una pandilla de malvivientes tratando de violar a una hermosa mujer. Flaco se entra ahí con... ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué carajo? ¡Oh, demonios! Yo me perdí. Cambiamos de escena, donde vemos a varias decenas de metros lejos del hospital a una extraña pareja a observar el lugar. Estos son Rena y Yohei, quienes por motivos desconocidos deben investigar el lugar. Yohei comienza a sentir nostalgia al ver al hospital, pero es interrumpido por Rena, quien le informa que hace 5 minutos vio entrar a un chico en el hospital. Acto seguido, ven salir huyendo a una mujer siendo perseguida por un pandillero. Al haber tanta gente dentro del hospital, por ahora no pueden ir a investigarlo, pero antes de irse, Rena decide ir a darle una mano al pobre iluso que entró hace un rato. Ese sería Riku, quien se encuentra paralizado frente a los pandilleros dentro del edificio. Estos deciden matarlo por arruinarles su diversión, y finalmente Riku reacciona provocando una ingeniosa distracción para escapar, pero sus intentos son inútiles. Y eso solo provoca que los pandilleros decidan humillarlo antes de matarlo, quitándole los pantalones y la ropa interior para fotografiarlo con su propio celular y así enviar la foto a todos sus contactos. Típico maniobra japonesa de ridiculización. Es bastante... Desde que se inventó el celular con foto la usan. Pero justo en ese momento son interrumpidos por Rena y Yohei. Se sacaron una foto con la Polaroid. Y te chantajeaban, ahora simplemente la envían. Bueno, como les decía, son interrumpidos por Rena y Yohei, quienes entran en la situación de una manera increíblemente casual y relajada. El jefe de los pandilleros comienza a provocarlos, insinuando que seguro no tenían plata ni para un motel barato y se metieron al hospital para coger. Así de seco se lo dice. Pero no llega a terminar la frase que Rena lo hace volar de una patada en la cara, y luego procede a basurearlos un poco mientras Yohei llama a la policía y les advierte que sería mejor que huyan porque no cree que puedan sobrevivir a los ataques de la chica antes de que la policía llegue. Mientras los pandilleros putean y amenazan de muerte a estos tres intrusos, Rena vuelve su mirada al pobre de Riku y le grita un poco indignada que se suba los pantalones de una puta vez. Acto seguido, Yohei le devuelve el celular que le habían sacado y los dos se reconocen al instante como amigos de la infancia y que justamente se habían conocido en este hospital. Entonces Yohei le pregunta cómo le va a Amane, de quien no está seguro si era su hermana o su prima. Riku responde que bien, así como si nada, y finalmente llega la pregunta importante: ¿qué estabas haciendo en este lugar? A lo que el muchacho responde que solo pasaba por el lugar y la nostalgia le ganó, pero Rena descubre su mentira diciéndole que lo vio entrar corriendo al edificio, así de onda, dirigido como un misil al edificio. Eso no es algo que haría alguien que simplemente pasó y tuvo nostalgia. Eso es alguien que ya venía de onda. Eso es flash apurado. Sí. Uy, la nostalgia, tuve que entrar. Uy, ya lo vi. Uy, uy, qué recuerdos. Uy, me voy, chao. Para nada, pero sigamos. Y le pregunta cuál era la verdadera razón por la que vino. El muchacho se queda con cara de WTF. Mientras tanto, los pandilleros están haciendo arreglos para reunir al resto de la pandilla y matar a estos tres. Pero algo extraño ocurre y los celulares de todos comienzan a sonar, revelando que tanto Rena como Yohei tienen 2 cada uno, algo un tanto sospechoso. Pero no más sospechoso que la reacción que estos dos tienen ante la situación, diciéndole a Riku que huya rápidamente mientras destruyen los celulares. Pero es demasiado tarde, ya que en la ventana detrás de nuestro protagonista aparece uno de los pandilleros, convertido en un amenazador monstruo que entra a la habitación atacándolos. Riku huye desesperadamente al ver esto. Al ver esto, Rena le ordena a Yohei que lo siga para inutilizar su celular, ya que al ser un mentiroso, sospecha que esté aliado con los pandilleros que trataron de violar a la mujer, mientras que ella se encarga de los monstruos. Yuhei, por supuesto, no cree esto ni por un segundo, pero al igual debe seguirlo para asegurarse de que nada malo le ocurra a su amigo de la infancia. Yuhei finalmente logra alcanzar a Riku y le quita el celular para apagar el sonido, mientras se disculpa por el carácter tan abrupto, o mejor dicho, bruto, de su amiga, y nota en el celular una foto de Amane, ahondando un poco en el tema, y sí, la foto de la hermosa Amane-san era la razón por la que no quería perder el celular. ¿Qué diferencia marcada con esto de la amistad de la infancia? O sea, hay dos tipos. Si vos tenés una amiga de la infancia, lo llevamos al presente y la mina está buena. Si vos tenés un amigo de la infancia, lo llevamos al presente y el tipo o se volvió tu peor enemigo, o es un terrible hijo de puta, o le ganó la calle, o todo lo malo le pasa a los amigos de la infancia. En este caso, Yuhei es mucho más grosso de lo que podrías darte cuenta a simple vista. Y Riku tiene mala leche. Tiene mala leche, pero se la banca mucho. Como les decía, Yuhei, al ver la foto de Amane andando en el tema, le pregunta si la foto de Amane-san, de la hermosa Amane-san, era la razón por la que no quería perder el celular. O sea, ya que podría tomar otra. Pero Riku le da a entender a su amigo de la infancia que ya no puede sacarle más fotos a alguien que ya no existe, y confiesa el verdadero motivo por el cual vino a este lugar. Yuhei le pregunta con insistencia qué le pasó a Amane-san, y Riku solo responde que aunque se lo dijera no le creería, y que ya está cansado de que lo llamen mentiroso. En ese mismo instante, Yuhei lo agarra de la ropa y lo tira al suelo, recibiendo un poderoso ataque de los monstruos por él. O sea, lo salvó, ¿no? Que lo tiró de bronca, lo salvó. El lugar está infestado de estos monstruos, y Riku le pregunta desesperado qué está ocurriendo, y el muchacho responde que estos se llaman Kanshu, estos monstruos se llaman Kanshus, e infectan a la gente a través de las señales de los celulares, pero aunque se lo diga es imposible que le crea. Riku responde a esto que bajo las circunstancias no hay manera de no creerle, y mientras Yuhei se enfrenta al monstruo le pregunta si lo entendió, ya que es cierto que si no habla con la gente ya no lo van a llamar mentiroso, pero tampoco creerán en él. O sea, ese tipo de lecciones de, bueno, si me creíste date cuenta que la gente te puede creer. Como les decía, acto seguido, Yuhei le pide también que le haga un favor, y este es que cierre los ojos. Al hacerlo, Yuhei libera su Shinki. Después voy a explicar qué carajo es un Shinki, después voy a explicar qué carajo es un Kanshu. El Shinki de Yuhei se manifiesta como una espada de agua, o mejor dicho, él lo llama espada de agua, la cual usa para eliminar a los Kanshus. El poder liberado por esta arma provoca que Riku salga volando y aterrice dentro del hospital, donde es perseguido por un Kanshu hasta llegar al jardín interno del hospital, donde se encuentra atrapado y sin salida, y segundos antes de morir a manos de este monstruo, mientras piensa en por qué Amane-san lo habrá dirigido a este lugar si realmente era ella, entra en contacto con un misterioso huevo, sí, con un huevo enorme, del tamaño de un monitor, que para su suerte emite una poderosa luz que destruye al monstruo, salvándolo de milagro. Sí, no, es una cosa bizarra. El autor de Chrono Crusade, no me hinché la bola. Y mientras toma el misterioso huevo en sus brazos, baja la luz de la luna, recapacita cómo ese mismo día las mentiras más tristes y horribles comenzaron a hacerse realidad por todo el mundo. Así como si esto fuese el pasado. Y más o menos así es el primer capítulo de War Embryo. Es hora de las explicaciones. Los Kanshus. Estos son seres monstruosos electromagnéticos que viajan y se reproducen a través de las señales de los teléfonos celulares. Si un humano escucha un extraño sonido de estática proveniente de su celular cuando estos seres se encuentran en el área, este se convierte en un Kanshu o su cuerpo queda irreversiblemente infectado por ellos. Fuck. Eso lo llamamos spam. Sí. También Facebook. Bueno... para los podcasts, tengan miedo, tengan mucho miedo. Sí. La otra explicación es Shinki, literalmente significa recipiente divino. Es un arma mística de la cual la forma que adopta y sus poderes varían según el usuario. En el caso de Yohei, el Shinki adopta la forma de una pequeña daga con poderes de agua. A su vez, el brazo que la utiliza también sufre una pequeña pero notoria transformación. Se ve como casi como una versión tuneada del brazo traje armadura de un Eva. Es raro, pero tiene onda. Bueno, otra de las habilidades que el Shinki posee es la de curar las heridas de su usuario. El Shinki de Rena se convierte en dos Chakran Shuriken Katares. A este le salió bien, o sea, de un cuchillito a eso. El de Rena. Por eso digo, pero de un cuchillito a lo de los Katares ganó Rena. Sí, de onda. O sea, son enormes, son como Fuma Shurikens que giran sobre el mango. Así de onda, y también tiene un sistema bastante Katar Chakran Shuriken. Buzo Orenkin. Ahora viene la gran Buzo Orenkin. Y en el caso de Riku, cuando él obtiene el suyo, es una suerte de espada motosierra. Qué copado. Sí, a nos gustaba la idea de la guadaña motosierra, y la espada motosierra también es buena. Bueno, volviendo a la historia, luego... Bueno, como decía, volviendo a la historia, luego de reencontrarse con Yuhei, conocer a Rena y quedar involucrado en la guerra contra los Kanshus, Riku encuentra un misterioso huevo que lo salva de morir a manos de un Kanshu y decide llevárselo a casa. En el segundo capítulo vemos como ese huevo eclosiona y de adentro sale una pequeña niña de no más de 2 años de edad, quien tiene un asombroso y alarmante parecido con la fallecida Amane-san. Sí, Amane-san falleció. O sea, la chica de la que Riku estaba enamorado desde pequeño, justamente. Pero esta pequeña, además de nacer de un huevo, está a años luz de ser normal, ya que también posee un segundo par de orejas de gato en su cabeza, además de sus orejas normales. Tiene 2 sets de orejas. Y ese huevo. Sí. En los siguientes capítulos veremos cómo Riku es arrastrado al medio de la guerra contra los Kanshus, y cómo también obtiene su propia arma Shinki, además de encontrar pistas sobre la misteriosa niña del huevo llamada Nene. A su vez, como también el protagonista es reclutado a la fuerza en la organización secreta Flax, para la cual Yuhei y Rena trabajan. Esta organización se dedica a combatir a los Kanshus. Y también vemos cómo la interesante relación entre Riku, Rena y Nene se desarrolla. Pasemos a los personajes. Riku Amami, el protagonista de la historia, un chico traumado desde su infancia por ser medio mentiroso. Al morir su madre, su padre se casó con una joven veterinaria llamada Shizuru, con la cual vive actualmente. Grosa Shizuru. Riku estaba enamorado desde pequeño de Amane, la hermana menor de Shizuru, lo cual la convierte en su tía. Lindo desastre. Algunos años atrás, Amane murió en un incendio, y al iniciar el manga, nuestro protagonista recibe un mensaje de texto con una foto de Amane de un número desconocido, motivo por el cual nuestro protagonista decide ir a investigar el lugar donde dicha foto fue tomada. Un hospital donde él pasó un tiempo internado, en el cual conoció a su amigo Yuhei. Bueno, luego de que el misterioso huevo eclosiona y de este nace Nene, Riku se convierte automáticamente en su padre adoptivo y trata de criarla junto a su pervertida madrastra Shizuru. Y bueno, a todo esto el padre de Riku brilla por su ausencia. Así de onda, no aparece ni de casualidad, y si se lo menciona una vez, demasiado. Seguimos con Nene, en apariencia una pequeña de apenas 2 años y con increíble parecido físico con la fallecida Amane. Esta pequeña manifiesta asombrosos poderes al combatir contra los Kanshus. ¡Sí, pelea contra los bichos! Los cuales, al usar sus poderes, también acelera su crecimiento rápidamente a lo largo de la historia. Nene comienza a llamar Otosan a Riku y Okasan a Rena, lo cual da lugar a situaciones bastante cómicas y jodidas en la historia. Sobre todo porque la nena crece. Sí. Además de la esfera de luz protectora que elimina Kanshus, Nene exhibe varios poderes conforme el tiempo y su crecimiento avanzan, pero son altamente spoileantes, así que los voy a omitir. Seguimos con Rena Arisugawa, una joven de carácter bastante directo y jodido. Su habilidad para el combate es impresionante y por lo general es la primera en tirarse de cabeza contra los Kanshus en batalla. El resto es spoiler. Seguimos con Yuhei Takebe, el amigo de la infancia del protagonista, de carácter alegre y relajado, lo cual lo lleva a frecuentes discusiones con su compañera Rena. El resto es spoiler. No puedo hablar casi nada del flaco. Ninguno de los dos puedo hablar casi nada. Seguimos con Shizuru, la madrastra de Riku, una mujer joven y hermosa que trabaja de veterinaria a medio tiempo. Como dije anteriormente, su esposo, el padre de Riku, brilla por su ausencia, por lo cual convive únicamente con su hijastro, quien parece realizar todas las labores de la casa, incluyendo la comida. Esta mujer posee un sentido del humor bastante alarmante, al igual que una mentalidad bastante pervertida, que no se preocupa en ocultar. Uno de sus grandes puntos débiles es ser llamada Okaasan por Riku, quien lo usa como última alternativa para captar su atención, como en el segundo capítulo cuando esta no quería levantarse de la cama ni a desayunar en su día libre. Solo bastó con un pequeño Okaasan casi inaudible para sacarla de la cama a toda velocidad con una expresión de emoción y satisfacción increíbles. Es como, ah, ¿qué me dijiste, Riku? ¿Qué me dijiste? Estoy tan emocionada. Nada, venía a desayunar, pelotuda. Bueno, como les decía, otro momento memorable de esta mujer es cuando en el tercer capítulo la pequeña Nene, muerta de hambre, casi no le arranca los pechos a mordiscones tratando de mamar. La pobre es salvada por Riku y apenas se tranquiliza cuando confirma que aún tiene sus pechos en su lugar y no se los comió la pequeña bebé. Pequeña bebé con dientes. Más tarde aparecen otros personajes como el jefe de Flax, Takao, un cazador de shinkis, Karasawa Shiro, de quien se dice es la fuente detrás de los kanjus, y otro amigo de la infancia de Riku llamado Togo Kazama. Lo cual, todo lo que sea que diga esta gente, incluso mencionarlos, puede ser considerado spoiler. Veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los recontra carajos. Plus 500, exijo un anime ya. Se debe hace bastante, ¿sabes? Sí, desde 2005. Estuvo un proyecto. Ah, genial. En la crítica técnica tenemos un manga por demás de interesante, aunque en apariencia no pasa de ser otro típico shonen seinen de acción y combates con poderes. ¿Qué carajo importa realmente? La historia hace una mezcla bastante equilibrada y efectiva de acción, combates, misterio, suspenso, emoción y comedia, teniendo todo lo necesario para captar la atención del público y sorprenderlo gratamente. Los personajes son agradables, por otro lado, y sus pasados ocultan más de una sorpresa en el camino, estén o no conscientes de esto. Otra cosa que debería ser spoiler. También posee un buen desarrollo de personajes y las motivaciones de los mismos en ocasiones son bastante jodidas, como la de Riku. En cuanto al apartado gráfico, los dibujos son de altísimo nivel. Daisuke Moriyama demuestra nuevamente todo su talento a la hora de crear personajes variados y emocionantes escenas de acción y combates fluidos, además de un gran trabajo en la expresión de los personajes y en el diseño de monstruos y armas. En resumen, World Embryo es un manga seinen más que recomendable para leer y disfrutar, fácil de conseguir en descarga directa. El staff de Menudo Fansub tiene fansubeado hasta el inicio del cuarto tomo en castellano, pero hay otros fansubs en el proyecto desde hace algún tiempo, así que probablemente tengan más. En inglés es más jodido de conseguir, ya que Dark Horse lo está editando en Estados Unidos. Pero igualmente lo pueden conseguir con facilidad, así que están esperando. ¿Qué carajo están esperando para leerlo? En especial fans de Chrono Crusade. De onda. Si les gustó, les va a gustar. Esto les va a gustar mucho. Bien, los dejamos con el siguiente tema de la playlist y prosigamos. Dreaming fly, I would bet without you. A magnificent prey. So panicky, I can count the reasons that may be there. Volvemos a esto que es Persona se cae Majo. Un programa con un speech increíble. Sección anime de esta semana. Con vamos a ir con algo viejito. Recuerdo. Pero no, o sea, no nos vamos a ir tan al carajo. No tan en el recuerdo. No es Brigadón. Pero como ya que sacamos Brigadón, esta vez les traigo de mechas, que hace mucho que no les traigo nada de mechas. Lo último de mechas que le traje fue en cierto sentido, si se lo podemos considerar así, Betterman, que tenía mecha. Pero esto ya es otra cosa. Esto más o menos para continuar con el especial de mech de baratijas. Que según Iván y Vanessa no les quedó bien, pero a mí me gustó. A ver, y para no emular a Hitchcock, esta vez les traigo Guns and Sword. Que esta es una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro incierto, en un lugar que por el momento vamos a llamarlo desconocido, y con reminiscencias al Far West. Te juro que a mí me suena esto. No lo vi, pero me suena. Yo lo soñé. A ver, pero antes que nada les tiro la data técnica, que nos cuenta que esta es una serie de TV de unos 26 episodios, estrenada el 5 de julio del 2005 por el estudio AIC, la sección ASTA. La misma gente que nos trajo la bardada Godanar, la ya serie bastante bardeadita Godanar, porque es media mala. No la voy a defender, es bastante mala, pero bueno, tampoco da para bardearla tanto. La grosa Bombo Blade y podemos decir que por ahora la serie, hasta el momento, porque ya todavía estamos con esa boludez de andar reviendo series viejas, no cuenta con ningún OVA, película o especial loco. O sea, son 26 capítulos. La serie empieza y la serie termina. Y punto. Esta es una de esas tantas cosas donde la serie termina. Era clásico de antes. Te cerraban la historia y chau. Ah, también tengo que decir que esto es básico para televisión. No hay manga de esto. Original para TV. Bueno, yéndonos al punto de la historia propiamente dicha, la cosa te nos pone como protagonista a alguien que podemos reconocer fácilmente como la reencarnación de Spike de Cowboy Bebop. Bueno, este flaco caminando medio muerto en el desierto y vistiendo un comodísimo tuxedo negro, completo tuxedo, versión vaquero, que debe más o menos duplicar o triplicar el calor que debe estar sintiendo. O sea, llevando un estado de deshidratación. El calor no importa si te ves guay, ¿sabes? Bueno. ¿Cómo mola? A ver, al llegar a la entrada de un pequeño pueblo casi en ruinas, se topa con una escena extraña. Dentro de la iglesia local, un grupo de matones habían hecho una pequeña matanza, vamos a decir unos 28 cuerpos tirados por ahí. Mientras que una chica a la que le acaban de presentar a las puertas del cielo vuela por los aires de un balazo en el pecho, estos matones de poca monta se ocupan de amenazar a nuestro caminante del tuxedo y a obligarlo a acercarse. Y miren que si será generosa la vida, que la bala que estaba destinada a hacer explotar el corazón de la chica fue detenido por algo que podemos llamar un colgante. Colgante que podemos llamar microtortuga. O sea, es una pequeña microtortuga. O sea, no estoy hablando de un colgante con forma de tortuga. Estoy hablando de una tortuga que tiene colgando con un collar que estaba justo en el centro donde cayó la bala. Tortuga que tiene como una especie de caparazón de roca. Y por eso zafó. Ay, el poder de los reptiles. Pero este detalle lo dejaremos de lado por el momento. La chica está viva, pero ese dato escapa del conocimiento de la gente, ya que ellos están muy ocupados siendo distraídos y de paso golpeados bastante duro por nuestro protagonista, quien desenfunda su arma, una espada de un metal especial cuyo mango es un revólver directamente. El mango de la espada es un revólver. Y la hoja de la espada es un simple pedazo de tela que aparentemente cuando le carga electricidad se solidifica. La hoja de la espada es como una tela. Es una tela que cuando le carga electricidad, cuando se activa, se carga electricidad y se solidifica. Y corta feo. También está más que claro que nuestro prota, a quien conoceremos después como Van, simplemente Van, o sea, sin apellido, sin nada, aunque en un punto se la vuela así del cerebro y dice, ahora me conocen como Van Atardecer. Como Ken de la Rosa. No, boludo, sí. Bueno, vamos a decir que el loco la tiene demasiado clara a la hora de usar su espadita. Bueno, tras resolver ese micro quilombo, conocemos a Wendy Garwet, la chica del colgante de tortuga que, en agradecimiento y debido al hecho de que Van se desmayó por hambre, lo lleva al centro del pueblo para conversar con el alcalde. El pueblo está siendo atacado por un tipo con una banda de delincuentes dirigidas por un psicópata, vamos a decir, que se llama, el flaco este se llama Loki. Así, Loki como suerte. La banda de Loki. O sea, están todo el tiempo, son cuatereros que gritan todo el día, ¡Loki! ¡Loki! Acá lo que notaremos es la capacidad de Van de usar muchos condimentos en su comida y mandárselos en cantidades industriales como si fuera agua. O sea, el loco directamente, en el pueblo este tiene un cocinero. El cocinero, ponele que hizo bistec Wellington, o sea, con papas y el ramito con cariño. Y el loco agarra la mayonesa, el ketchup, el wasabi, o sea, todos los condimentos que encuentre y los vacía enteros arriba de eso hasta que queda una sola bola de algo y se lo manda. Es un asco. Bueno, el pedo es que el hermano de Wendy fue secuestrado por el líder de la banda Loki y ella está intentando rescatarlo como puede, usando el revólver de su hermano, una gran arma que tiene un estuche que por temas de tamaño y peso ella usa como mochila. O sea, es un revólver. Es un revólver, pero el estuche del revólver es una mochila de ella. Es un pedazo de arma. No tiene mucho. Es un revólver, pero grande nada más. Pero es un pedazo de arma. Y aparte tiene un tema de limitación de carga. O sea, es un revólver normal, que tiene para muchas balas. Pero el revólver de ella tiene una sola bala. Entonces está medio hasta la verga con eso. Bueno, tenemos el clásico enfrentamiento en la escena que llamaremos el despliegue de las grandes curiosidades del mundo. Por diferentes motivos, en este lugar existen armaduras. Estas cosas no son otra más que grandes robots que ahora están en desuso, salvo algunos que han quedado por ahí tirados y fueron modificados para porque, o sea, las armaduras originalmente eran usadas para trabajo, pero después se dejaron de usar por, después te lo cuentan en la serie, te cuentan por qué, pero las que quedaron, o sea, si vos tenés muchas no tienen así propiamente dicha forma antropomórfica, pero las que tienen forma antropomórfica, Bola Teré es un bicho grande de 3 metros y medio, y en un lugar donde directamente es como el salvaje oeste, donde vos podés juntar a 50 pelotudos y tumbar abajo un pueblo, vos te conseguís una de estas, le metés un par de misiles y ya está. O sea, no interesa que esté hecha para construir puentes. Si vos le metés un par de misiles, listo. Bueno, por supuesto, Van tiene el suyo. Una máquina de combate que... ¿Dónde la tenía? Es muy bueno, ¿dónde lo tiene? Es muy bueno, ¿dónde lo tiene? Porque, o sea, el jefe de la banda Loki tiene el suyo. Que vos lo ves cómo lo trae y... Tiene todo el sentido de cómo lo trae. Es algo grande. Pero es muy bueno, ¿dónde lo tiene Van? O sea, el loco... Tiene... Lo hace salir de un satélite que está en órbita y la cosa cae. Pero siempre está en el mismo lugar, siempre está donde está él, o que lo sigue, o que un satélite, él lo hace bajar cuando los satélites se mueven, si vos sabés. Sí, sí. Bueno, y si justamente estás en el lugar donde está el satélite. Sí, sí, me parece que en este caso creo que el satélite lo sigue. Bueno, esta es una máquina de combate que es enviada directamente, cae del cielo a la tierra. Y, o sea, cuando cae tiene forma de espada. Es una espada enorme. es una espada enorme que después se transforma en su forma antropomórfica. Es un Dan, se llama el robot. Está muy bueno, pero vamos a decir, tiene una fuerza destructiva bastante zarpadita y es un modelo muy avanzado para lo que ves la tecnología actual, la tecnología de ese lugar. O sea, vos lo ves a los robots que están bien hechos, y pero este es como que un poco más que todos los demás. No es cualquiera. No es cualquiera. Bueno. Después, ¿cómo vuelve? Sube de nuevo. Se hace espada y sube. Bueno. No podía quedar dando vuelta. Hay cosas peores. Bueno, el interrogatorio del líder de la ex banda de ladrones Loki revela un par de resultados inesperados. El hermano de Wendy, que había sido secuestrado por esta gente, fue vendido hace un tiempo a una persona que pagó muy bien por él. Una persona con un brazo un brazo raro. Una perturbante mano de acero onda garra. O sea, ese no fue el problema con todo esto. Brazo derecho de gigante. Brazo izquierdo de la muerte. Brazo izquierdo de moño, brazo izquierdo de gigante. Él es el brazo derecho de gigante y el brazo es brazo derecho de gigante y brazo izquierda de diablo. Yéndonos un poco al pasado y saliendo de brazo izquierda del diablo, vamos al pasado de Van. Vamos a contarle un poco del tipo. El tipo era una persona común y corriente. Tenía sueños, ambiciones y una vida que, si bien no lo convertía en la persona más millonaria del mundo, eso tampoco le importaba demasiado. Y tenía una novia, una hermosa mujer con la que estaba a punto de contraer matrimonio. El día de su boda y ante una iglesia cargada de gente y de amigos, sufrió la visita del hombre de la garra. Lo demás tal vez puedan imaginárselo, no en detalle, pero vamos a decir que había rojo por todo lado. Mal. Desde ese momento van a deambulado por el mundo buscando a esta persona para golpearlo, estrujarlo, abrirle la cabeza a trompadas y tal vez, si queda tiempo, sacarle los órganos con sus propios huesos. Solamente como para entretenerse. Todo esto nos lleva a un camino donde ahora Van está acompañado por Wendy, quien, además de verlo como la mejor forma de intentar saber algo sobre su hermano, también le ha prometido que si lo deja acompañarlo, con gusto se transformará en su novia. Detalle que Van le causa bastante gracia porque esta es media chica, media pendeja, media plana, y no le ve mucho futuro en lo que son las tareas como esposa, además de su nula experiencia sexual. No, te la rebaja re mal. Pues siempre se puede enseñar. Siempre aprende. No, pero Van no la cree con capacidad de aprender. O sea, directamente la mira re mal. El tema es que en este lugar la pareja se irá topando con diferentes personas y haciendo preguntas que incomodan. Como se puede imaginar, una persona que es capaz de salir impune después de realizar una matanza de este estilo y muchas atrocidades más, es temida y respetada en los niveles más bajos de la sociedad, y por eso tiene tantos seguidores como colaboradores directos. Aunque también tenemos la ayuda constante de varios compañeros que se irán sumando a la party, como ser Carmen 99, una conocida de Van, una mujer misteriosa que, en palabras de Wendy, guarda 99 secretos y tiene 99 de gusto. Zarpa. Y le encanta calentar la verga de Van, así directamente. Y es y también es provee asistencia logística y acciones directas si es necesario. Entre sus muchos juguetes también cuenta con su arma favorita, que es un yo-yo que tiene cuchillas de acero que aparentemente son capaces de partir al medio un portaaviones. Pues zarpado el filo que tiene esa mierda, pero no se especifica nunca hasta dónde puede cortar. También tenemos personajes como ser Priscila, que maneja una armadura con forma de vamos a decir, neko femenina, que es bastante jodida. La armadura es bastante jodida, llamada Brownie. Que si va rosa la armadura, que es participante en lo que son competencias de arenas de armadura y termina siguiendo al grupo por uno que otro asunto. Lo loco de esto es que Van puede recordar su nombre casi al instante, y lo digo loco porque a esta altura de la serie todavía está peleando por tratar de recordar el nombre de Wendy y de Carmen, o sea, no le sale. Y esto, bueno, te... A las otras dos, que la loca aparece y Van la mira y dice, ah, oh, sí, bueno, pues Priscila me dijo, ¿cómo? Pará, ¿cómo me llamo? Y vos me seguiste del pueblo. No, ella no, ¿cómo me llamo yo? Sí, ella vino del pueblo conmigo. No, ella no. A ver. Bueno. También tenemos un tributo a todas las viejas series Sentai. Y para que vean un poco hacia el futuro, también contamos con la presencia... ¿Entai o series Sentai? Sentai. Con la clientela, contamos con la presencia de la clientela habitual del restaurante Pink Amigo. Pink Amigo. Voy a decir, no voy a traducir, no estoy traduciendo nada de lo que voy a decir a continuación. Un grupo de ancianos muy entrados en la tercera edad, como ser Barrio, Carlos, José y Nero, que pasan recordando sus viejos días de gloria y de lucha contra el mal. Ellos tienen un equipo de armaduras que se fusionan y forman un robot gigante llamado el Dorado Five. Y su frase definitiva es ¡adiós, amigo! Gine Hectorio. Qué regroso el Dorado Five. A ver. ¿Cómo se llama esta? La serie. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero tenían el club de salsa que se llamaba Pachanga. Pachanga. A ver. Sunset Rivers. A ver. Bueno, pero no solamente de amigos está compuesto esto. También tenemos a Ray Lauren, un piloto de armadura que, al igual que Van, busca venganza por su esposa fallecida. Pero a diferencia de Van, este tipo no es de los que se pueda joder o de los que se preocupen en volar a la mierda una ciudad entera llena de gente si tienen una mera sospecha de que el bastardo hijo de puta está ahí. Hay pequeñas, hay un temita con este muchacho. Entre sus juguetes tenemos dos destacables. Una pistola que tiene una forma bastante interesante disfrazada de katana. Yo lo llamaría directamente una ametralladora. Esto está muy bueno porque es la ametralladora que le decía en programas pasados. No es lo que se puedan imaginar de que la... O sea, desenfunda o que la... Directamente, el mango de la katana es... es el caño por donde salen las balas. Toda lo que es la funda están las balas. Y lo que sería la guarda gira para hacer el efecto de ametralladora Vulcan. O sea que directamente el loco agarra y empieza. Y es impresionante lo que es esa ametralladora. La segunda cosa que tiene Rey es... Tiene su propia armadura que se llama Vulcan, la cual tecnológicamente no parece capaz de rivalizar con el Dan de Van. O sea, se ve, es una armadura que es bastante grosa, pero es más adecuada a lo que es el coso. Pero se la banca muchísimo. Digo que no a nivel comedia. Es muy zarpada. Muy zarpada. Tiene armas muy jodidas y coherentes. O sea, tiene cantidades de misiles, metralladoras, balas de asalto, un montón de cosas. Y tiene... un cañón láser. Un cañón láser muy zarpado. Pero tarda en cargarse. O sea, tiene... No es así. Tengo un cañón láser del tamaño del universo y te lo tiro y te... No es así. Y a diferencia de Van, la armadura de Rey sale de la tierra. O sea, el loco agarra y dispara a la tierra. Hace un círculo. Y ahí es donde le está marcando la armadura de donde tiene que salir. La armadura lo sigue por el fondo de la tierra. De paso se hace un lindo subte. El círculo sangriento. Una nación debe caer. A ver también que tenemos. Bueno, además, Rey también tiene un hermano menor, el cual se une a la parte de Van para intentar detener los actos de su hermano. Y cuenta con una habilidad muy explotada en la serie. El tipo es mecánico. O sea, lo usan mucho. No es un gran personaje, pero lo usan mucho. Pero esto no se trata de derrotar al enemigo de turno que sale en cada capítulo, ya que hay muchas cosas que hacer en el camino. Tenemos las preguntas sobre quiénes realmente van, de dónde sacó semejante armadura, por qué parece poseer una especie de poder regenerativo extraño. Ya lo van a notar, es algo que se van a dar cuenta en el primer capítulo. ¿Quién es el hombre de la garra y cuáles son sus objetivos, además de ir por la vida matando a las esposas de tipos posiblemente muy jodidos? ¿Qué fue del hermano de Wendy? ¿Y qué destino le espera a un mundo tan diferente al nuestro que se acerca cada vez más a su último amanecer? Por supuesto que en medio de todo esto tenemos un poco de comedia, drama, altas peleas con armaduras, robots gigantes y tal vez un poco de romance para terminar una mezcla en un contexto medio vaquero. Pero está bueno. Todo esto tengo que decir para todos los que no son renuentes del programa. A mí el género western me revienta. Me revienta altísimamente. Si les estoy recomendando que vean esto, por algo debe ser. A ver, el creador de la serie es Goro Taniguchi, quien también dirigió, también la dirigió con asistencia de su colega Tetsuya Watanabe. ¿Watanabe es el que trabajó en Excel Saga o el que trabajó en Cowboy Bebop? Creo que ninguno de los dos. Bien, es otro Watanabe. Otro Watanabe más. Bueno, y entre sus trabajos como director tenemos Scryed, Mueno Reviews y por supuesto Code Geass las dos temporadas. Como para que vayan ubicando más o menos de cómo va esta cosa. El diseño de personajes está a cargo de... Code Geass es director. Sí, es director. Va, en las otras series sí son, sí es. Creo que sí es directamente creado. Aunque no sé si en Skyward sí. No, no, en Skyward es director, no. Sí. Bueno, a ver, el diseño de personajes está a cargo de, como dije antes, Takehiro Kimura, que ya he nombrado anteriormente en sus anteriores trabajos como Betterman, Brigadon, Code Geass y Usagi, no, Usagi-chan de Kue. Aguante Usagi-chan de Kue. ¿Cuál es Usagi-chan de Kue? Son dos ovas especiales, es una mina que es re violenta. Y se muere por un accidente defendiendo a un conejo, y el conejo como que se fusiona a su cuerpo y cambia la personalidad de ella, se vuelve medio furry conejo, pero es el conejo en el cuerpo de ella, y cuando la cosa se pone jodida es la loca retoma su personalidad y es ella, pero es como que sigue siendo conejo, pero el conejo se vuelve negro. Pero es ella. Está buena, son dos sombras que están bárbaras. A ver, ¿qué más? Lo furry está bueno. El perro, no sé, Weary Not. Me chupa atrás. A ver, por el lado de la música tenemos a Kotaro Nakagawa, quien sacamos de nuevo Code Geass, Hayate no Gotoku, Scryed, Cross Game, etcétera, etcétera, etcétera. Para la data de los seiyus tenemos que Van también es reconocible como Shido Fuyuki en Get Bakers, Hibiki en Kanagi, Jack Atlas en Yu-Gi-Oh! 5D, para la gente de Leviathan que todavía se toca ahí va. El retardado este, el amorfo que hay en tercera persona. Sí, exactamente. Para la gente de Leviathan que todavía le sigue viendo esto. Y en sus papeles más nuevos es Natsume en Senko no Naito Raito. También tenemos a Wendy, que le va a sonar como Kagura en Azumanga Daio, Tomobio en Clannad, Rose en la primera serie de Full Metal Alchemist, Medusa en Soul Eater, y en este momento es QR Sunshine en Hercatcher Precure y Cutemon en Digimon Cross War. ¡Qué asco Cutimon! ¡Qué asco! ¡Qué personaje asco! A ver... Mirá que el furry me gusta. A ver, también tenemos que la seiyuu de Wendy es mejor conocida como Houko Kawashima, que canta lo que sería el segundo ending de la serie, y es una actriz re jodida, re zarpada y con un prontuario impresionante que no me voy a poner a escribir, pero sepa que Tamina tiene laburo a patada, y no me refiero a su laburo de seiyuu, me refiero a su laburo como actriz. Tenemos a Wendy. No, no, estoy hablando de la seiyuu de Wendy. A ver, bueno, detalles para tener en cuenta al ver esta serie. El poderoso robot mexicano. No, no, ustedes cuando ven el Dorado 5 no se lo van a olvidar nunca. Es groso el Dorado 5. A ver, escenas muy características de la serie que después verán repetidas en muchas otras partes. Tal vez la referencia que más le suene directo es una escena que salió en Kill Bill, que acá está en discusión, porque esto no tiene manga para hacer referencia, así que no se sabe desde cuándo estaba el proyecto. Kill Bill 1 es del 2003 y Kill Bill 2 es del 2004. Esto es del 2005. No se sabe si... Obviamente Kill Bill estaba en planeamiento antes, pero no se sabe desde cuándo estaba en planeamiento esta serie. Por lo tanto, no se sabe si la escena de acá es referencia a eso, fue por accidente, o Kill Bill copió esto. Es medio extraño. Es para debatir. A ver, también tenemos la resurrección de Spike. Por eso lo van a ver y directamente me van a dar la razón. Este tipo es Spike. Nada más que con un estado de deshidratación importante. La carga del misterio de la serie que tiene unos excelentes giros de tuerca a medida que la serie avanza. Muchos personajes y diseños muy rendidores que fueron reutilizados en otras series. O sea, yo Priscila la veo muy parecida a lo que es Rouge en Basquash. Muy parecida. Como ya dije, Van es Spike de cabeza. Y otros personajes de los cuales ya se van a dar cuenta, ¿no? A ver qué más. Y tiene un buen final, que vale la pena verse. Sobre todo. A ver, para los leechers de todas clases, les comento que esta serie fue fansubida en su momento y pueden conseguirla con subtítulos sin mayores problemas en todo medio P2P. Aunque yo recomendaría descarga directa en este caso, porque si bien los torrents todavía pueden estar activos, por el tiempo que ha pasado, capaz que lo encuentran medio lento. O sea, entonces, un torrent de hace 5 años puede funcionar, no digo que no, pero hay cosas peores. O sea, yo bajé Brigadón por torre, ¿entendés? Pero si la quieren rápido, vayan a descarga directa, que la van a encontrar muy rápido. Creo que Hisedai la tenía. Que a todo esto Hisedai no murió, está sacando series de nuevo. Lo que sonó en un primer momento fue el primer ending de la serie, que es A Rising Tide. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que es directamente Guns and Sword, que es medio orquesta. Así que voy a ver si estoy diciendo si lo pongo full o... Muy vaqueras orquestas. Medio orquestoso. O sea, no, tengo que decidir si lo pongo full o lo pongo versión TV, porque realmente no tiene lírico. No tiene lírico, es orquesta pura. Y bueno, pero la serie está buena. Si yo la estoy recomendando y no me gusta el género, por algo de eso. Bueno, vamos también. Vamos con Guns N' Roses. Thank you. Y llegamos a esto que es el fin de Persona Sekai. Majo. Majo. Así lo dijo con tono así. ¡Ah, majo! Medio asmático. Bueno, ahora decirlo con tono acabado. para que falte el sonido este del Zero Game del Kimochi. Pero puedo estar dando aquí. Me parece que hacer un Hero Game prácticamente ya es una cuestión de una de cal y una de agua. Porque mejor sonido. Siempre tiran las mismas frases. Por eso. Siempre te preguntan. Vos terminé de hacer el héroe de personas de cara. Bueno. Dios. ¿Cómo llegamos al final de otra edición? Vea. Programa 7 de la cuarta temporada, edición no me acuerdo cuánto. Exactamente esa edición. Y bueno, antes que me olvide, vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Kurokomi, que entre febrero del 2100 Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747, enfrente de que está de la Guata. Antes de la plaza, Pringles, y después de la Biblioteca Nacional. Le tira también las coordenadas del Google Earth, hijo de Ramil. A ver, y ¿qué tenemos para decir aparte de terminar el programa de esta semana? ¿Volvemos en la siguiente con más? No sé, capaz en septiembre me voy a Buenos Aires a la reunión japonesa. Papá. A boludear. A boludear, ¿no? Si hubiera un evento estaría bueno, pero... ¿Qué vendrá a fin de año? Lo sabremos, tal vez, en el promo de Yamato. Tal vez, en Yamato... ¿Cómo era? Yamato Radio, no me acuerdo cómo se llamaba. Es una onda si era, pero ya va a ver si tiró algún dato. ¿Algo más para compartir? ¿Una cosa loca? Ven, que es persona no sé qué, @gmail.com. Si quieren comunicar con nosotros, nos quieren mandar... unas felicitaciones o quieren que los felicitemos por su cumpleaños. Oh, eso, importante, me había olvidado. Sobre el sobre desde abajo, más básicamente sobre Cosner. Primero, feliz cumpleaños atrasado. Primero. Segundo, felicidades por ya no ser ilegal. Tercero, felicidades por el final de tu primera temporada, esperamos la segunda. Y que nuestro blog es personasekai.blogspot.com. Así que puedes sumarte más a las 114.000 personas que ya visitaron nuestro blog. Ay, chironita, porque son más de eso. Ahora fuera redondeado. Y alcanzaremos el número que logré con mi vieja página de Sony. Casi, creo que ya nos falta poco para conocer a Banca Radio. Un saludo a la gente de Banca Radio, por cierto. Pile, saquen un programa. Ya tengo que escuchar su último programa, que no lo escuché. Lo tengo en especial. Entonces por eso no lo sacan, porque Archie no terminó de escuchar el programa viejo. No, lo que pasa acá era algo raro, porque cada vez que yo tenía que rendir un final un sábado, para un parcial un sábado, ellos sacaban justamente esa semana el programa. Pero como no me están tomando parciales, entonces no lo están sacando. Encima lo peor es que yo tengo que estudiar. Y tengo Banca Radio ahí, ¿qué hago? Encima era de noche y no tenía ni ganas de estudiar. Y encima era viernes. Dios. Ahí está el secreto. Banca Radio se crea bajo estrés. Fighto. Banca Ranger. Fighto, Banca Ranger. Nada, nos despedimos por esta semana. Saludos a la gente de Linger Tank que siempre manda saludos. Saludos a Sato que andaba en el lobo. Sí. Y bueno. Hasta la semana que viene en otra edición de Persona No Se Cae. ¡Majo! ¡Majo que todas las demás! どこに向かってくんだろう作られ し平和に身を置いて戦いを知らぬ時ほど無邪気だった名もなき果実は溢れゆくほどにもう戻れないとさあ誰かが言う青春と呼べる日は儚かった過ぎ去った記憶には美しい